y tenemos a continuación a Johan Morales. En 3, 2, 1. Radio Reverso. Arquitectura como proceso académico existe en Cali desde hace más de 60 años. Fue una de las primeras carreras que se creó dentro de la Universidad del Valle. Y digamos que desde entonces, por razones lógicas, hay un compromiso con la ciudad que está dado por cosas que parecen obvias, pero que hay que decirlas siempre, y es la relación de los profesores como profesionales en el medio y la relación de los estudiantes que se gradúan como profesionales en el medio. Digamos, esos son dos cosas, dos situaciones muy lógicas, es casi que es evidente y es obvio, pero que a veces, por ser tan obvio, se deja de lado. Y una escuela de arquitectura o un programa de arquitectura que lleva 60 años graduando personas significa un impacto sobre la ciudad que es muy fuerte. Que los procesos populares continúen y los arquitectos que se encarguen de los grandes edificios de la ciudad que son simbólicos y son importantes y son trascendentes y no sé qué. Entonces es una posición que tienen muchas escuelas de arquitectura que es muy cómoda, y esta escuela no ha sido la excepción a que en momentos un poco esa puede ser la preocupación. Pero también ha tenido otros momentos como los años 70 en que la escuela de arquitectura entró en un proceso de autorreflexión en el que decía: no, tenemos un compromiso social muy importante, y los arquitectos empezaron a pensar en la sociología, en la política, en la economía, y empezaron a formarse como personas integrales tratando de ver si por ahí encontraban un mejor compromiso con la ciudad. Luego eso ha pasado a otras épocas en que los arquitectos dicen: no, centrémonos en lo que hacemos los arquitectos, que es pensar muy bien los edificios y construirlos muy bien. Entonces, en ese proceso de 60 años, esta o cualquier otra escuela ha ido dando saltos cíclicos que van desde un compromiso muy explícito con el medio, a través de proyección al medio, a través de hacer centros de apoyo a la comunidad, a través de ir a los barrios a trabajar de una manera más autónoma y un poco más autista, si pudiera caber la palabra, y es trabajar sobre sí mismo los procesos de aprendizaje, cómo construir bien, de cómo diseñar bien los edificios y garantizar que los profesionales que van a salir salgan al medio. Entonces, ahí uno no podría medir un impacto real directo sobre la ciudad. Ahora, por ejemplo, la crítica más grande que le hacen a la Escuela de Arquitectura es: ¿por qué no ha intervenido directamente en los procesos de definición, por ejemplo, del mío? Entonces, tenemos consideraciones sobre eso, es decir, ¿qué significa que la Escuela de Arquitectura participe más directamente en los procesos de reflexión y de organización y de perfeccionamiento de un sistema de transporte masivo en la ciudad y de su impacto sobre el espacio físico y sobre el espacio público? ¿Qué significa que la Escuela de Arquitectura entre a diseñar espacios? Entonces, si la Escuela de Arquitectura entrara a hacer eso, estaría compitiendo con sus profesionales. No, yo no pienso así, pero que de verdad hay espacio para todos y hay espacios donde la universidad puede actuar. Mi nombre es Olavo Cooker Arantes. Soy ingeniero, vengo de Brasil, soy en maestría también en dirección de proyectos y trabajo con sustentabilidad allá. No, no, no es para competir en el mercado del día a día, sí, esto no, no. La ciudad es muy compleja, tiene varios espacios. Y hay espacios como hay muchas poblaciones de diferentes estratos. Y la universidad entra donde el mercado no consigue penetrar, ¿entiendes? Hay mucho espacio. Lo que usted está poniendo así es como un entrave. Y no es para competir en un mismo estrato alto. ¿No? ¿Por qué no? Esos los pagan y ahí los egresos de la universidad. Pero esos no van a trabajar en zonas de estrato más bajo. Radio Reverso. Y esa no es la idea. Entonces ahí hay que pensarlo. Que la Escuela de Arquitectura haga consultorías para mejorar el panorama sobre los proyectos de gran escala de la ciudad, eso sí lo ha hecho. Entonces a través de convenios con la alcaldía, por ejemplo, se han hecho muchos proyectos de estudio sobre qué ha pasado con los impactos de los procesos de planeamiento urbano, y en eso ha trabajado. Lo que pasa es que no son procesos visibles, pero existen. También ha trabajado en otras cosas que no parecen tan impactantes, pero que son muy importantes, y es hacer debates dentro de la universidad sobre temas como las megaobras o el transporte masivo. Entonces invita a gente de afuera y desarrollan debates que dan como conclusiones, por ejemplo, juicios técnicos que se llevan a los entes que corresponden. Entonces ahí hay un papel muy importante de la universidad, que es el papel de la reflexión sobre la relación con el medio. Entonces, lo que pasa es que a veces esta relación de la ciudad, de la arquitectura y la academia más bien con el medio, se ve muy en blanco y negro. Es o los profesores trabajan en el medio con los estudiantes o se meten a la academia. Entonces, si trabajan en el medio son buenos porque están preocupados por la ciudad, y si se meten a la academia no son buenos porque no están preocupados por la ciudad, y eso no es tan claro. Siempre una universidad que en términos académicos, dentro de ella misma, dentro de sus claustros, esté discutiendo el conocimiento, ya está haciendo algo por la ciudad. En una escuela de arquitectura, hablando pues específicamente de lo que nos interesa. Entonces no es que uno tenga que estar metido en el medio haciendo las cosas para sentir que está realmente desde la academia transformando la ciudad. Entonces hay ahí como todas esas consideraciones que hay que hacer y todos esos matices que lo que ayudan es a determinar sí, efectivamente, la capacidad que tiene la academia y sobre todo la universidad pública para efectivamente generar un apoyo para el desarrollo del proceso general de la ciudad. Que ahí sí es muy importante que la universidad nunca pierda el rumbo de verse como un ámbito de discusión, de crítica, de reflexión en todos sus niveles, desde los más básicos de los estudiantes hasta los más sofisticados en los posgrados, a través de las tesis de posgrados, a través de las tesis de pregrados, a través de los trabajos de investigación de los estudiantes, de verse siempre pensando el entorno en el que vive. No importa si eso no trasciende a cosas concretas, pero lo importante es que quienes lo hacen en la academia lo hagan de una manera responsable, entendiendo el contexto en el que están, no abstrayéndose de eso. Pero aquí, por ejemplo, todos, en este momento que yo sepa, todos los estudiantes desde el primero hasta décimo, mal que bien, están trabajando problemas de la ciudad. Están trabajando en un lote, en un barrio, están trabajando problemas de equipamientos en barrios de estrato medio, están aprendiendo a reconocer en temas urbanos sectores de la ciudad, la normativa de la ciudad, están trabajando vivienda de interés social en la ciudad, están ayudando a redensificar el centro. Hoy salió en el periódico un comentario del director del POT de Cali que habla, por ejemplo, sobre la importancia de que en Cali se densifique el centro de la ciudad para mejorar la calidad de vida y en vez de expandir la ciudad. Aquí tenemos un taller que lleva 6 o 7 años trabajando en eso, en cómo densificar el centro de la ciudad con vivienda de muy buena calidad para estratos incluso 1, 2 y 3, para no expandir la ciudad. Entonces, digamos, estamos trabajando en los problemas de la ciudad. Lo que pasa es que no necesariamente, insisto, significa que estemos metidos construyéndola directamente. Entonces, en eso es en lo que hay que pensar en términos del impacto que genera una escuela de arquitectura y una facultad de artes integradas en relación con un entorno de ciudad. Como en el ámbito en que uno tiene que comenzar a practicar eso, eso se pierde completamente, porque nuestra práctica arquitectónica se hace en los talleres de arquitectura. Y los talleres funcionan de una manera muy, digamos que muy puntual. A nosotros nos miren, nos dicen, piensen en el entorno, pero lo que nos ponen a pensar, o sea, básicamente la relación del usuario y el confort que tiene en el edificio y las relaciones que tiene, digamos, el clima, las afectaciones que tiene el viento. Sí, digamos que el aspecto urbano, que es algo tan importante, no se rescata en los talleres. Y yo creo que los acercamientos más grandes que he tenido con el urbanismo los he tenido en la Bienal de Medellín, en cursos fuera de la universidad que he ido y talleres que uno se da cuenta como lo que está pasando afuera, porque esto casi no está pasando en Cali, digamos en ciudades como Medellín ya es como muy reconocido lo que está pasando, los proyectos de Felipe Uribe, este proyecto de los pies descalzos, del espacio público que está fuera del planetario, bueno, proyectos que como que no sé por qué, como que acá, yo creo que a un estudiante no se le hubiera ocurrido unos años atrás hacer eso, porque ni siquiera lo estimulan a uno para pensar en la importancia de la comunidad y de los espacios de como de encuentro de la gente. También lo del enfoque social, del poder que tiene como estos espacios para también un entretenimiento y sentirse bien con el lugar donde viven. Yo creo que deberíamos ser más conscientes como de las realidades de las comunidades donde estamos trabajando. Y el alcance del edificio va más allá de confort térmico, confort acústico, confort ambiental y espacial. Va también a que puede afectar la mentalidad de las personas y puede transformar no solamente, sí, o sea, el espacio puntual, sino la comunidad. En los 70, como la escuela y como en todos los procesos académicos ha habido como estas situaciones cíclicas, pero digamos desde principios de los 70 se empezó a formar, muy al principio de los 70 se empezó a formar una preocupación muy grande de los arquitectos por sentir que no estaban realmente ayudando a transformar la ciudad en términos de los problemas sociales y económicos que tenían, y pensaban que a través de la arquitectura efectivamente se podían resolver problemas sociales y económicos, y eso en principio parece cierto, es decir, es como una afirmación más o menos obvia: si hacemos buenos barrios, si hacemos buenas casas, seguramente lograremos que la gente viva mejor, que tenga en ese sentido mejores condiciones sociales y que luego tenga mejores condiciones económicas. Entonces eso pareciera cierto, entonces en función de esa afirmación hubo muchos procesos dentro de la universidad en los que decían, bueno, listo, pero si vamos a hacer eso bien, tenemos que hacerlo aprendiendo sobre procesos sociales, por ejemplo, procesos participativos, tenemos que meternos a los barrios, tenemos que trabajar con las comunidades, tenemos que trabajar con trabajadores sociales, con sociólogos, con historiadores, con economistas. Y uno dice, sí, en principio está bien, porque hay un trabajo interdisciplinario que es deseable desde entonces y hoy en día mucho más. Pero lo que pasó es que los arquitectos empezaron a sentir que ellos mismos debían asumir todos esos roles. Entonces el arquitecto sociólogo, el arquitecto trabajador social, el arquitecto, en fin. Entonces la Escuela de Arquitectura empezó a llenarse de cursos que iban en ese sentido, de formar a los arquitectos integralmente. Y se fue perdiendo una cosa que creo que en todas las disciplinas es muy importante, y es la habilidad concreta y específica que tiene cada profesión. La habilidad concreta y específica de los arquitectos en ese caso podría ser, con la consideración de que esto sea discutible, pero es parte como de las afirmaciones, el trabajo de los arquitectos está en aprender a hacer que los edificios funcionen para los propósitos que están pensados y se construyan bien. Y tiene, por supuesto, un altísimo componente de creatividad, que es el que, además de resolver esos problemas de una manera adecuada, lógica, Y en términos técnicos correcta, por el tema, por ejemplo, demandas como la sismoresistencia, que es un factor muy importante, y también estéticamente que sea adecuado a un contexto específico, a una sociedad específica, a unos recursos económicos válidos. Entonces, ese es el papel fundamental de la arquitectura. Entonces, si eso lo hacemos bien los arquitectos, uno supondría que lo demás viene por sí mismo. Entonces, a finales de los 70, más o menos, por dar periodos largos, hubo esta otra reconsideración. Entonces dijeron, bueno, ya no más, ¿qué es esto de que sociología, historia, no sé qué? Volvamos sobre lo nuestro. Entonces hubo aquí mismo un cambio radical, hubo unos paros y unas discusiones entre profesores y estudiantes, incluidos los estudiantes, tomaron una iniciativa muy fuerte y lograron parar la escuela de arquitectura y transformar el programa académico de modo que volviera sobre lo fundamental. Y creo que en eso hay que mantener la discusión en todos los programas académicos en las universidades. Es muy importante entenderse en el medio en el que se está, pero también es muy importante no perder de vista para qué se está formando cada uno y adquirir las suficientes habilidades, destrezas y desarrollo crítico en la disciplina en la que uno se ha comprometido. Porque un arquitecto que no tenga las habilidades para lo que está pensada la arquitectura empieza a tener problemas que pueden volverse problemas de orden social posteriormente. Entonces ahí otra vez está el tema de la discusión sobre qué es lo fundamental en términos de la relación entre la universidad y el entorno, y de qué se trata la idea de que la universidad realmente impacte o no el entorno. Entonces a veces insisto, como lo he dicho varias veces desde el principio, hay cosas que son muy intangibles de la relación entre la universidad y la ciudad, pero que hay que capitalizarlas y que son muy válidas. No hay duda que una ciudad como Cali, una ciudad que tiene los problemas que tiene y una ciudad que tiene la dimensión que tiene y que está entre las ciudades más grandes del país, no hay duda que necesita una universidad pública como la Universidad del Valle. Si uno se pone a pensar qué sería de Cali sin la Universidad del Valle, uno dice, ahí sí hay un problema grave. Y entonces ya teniendo la Universidad del Valle aquí metida, dice, pero ¿qué ha hecho la universidad por la ciudad? Entonces dicen, no, pues no sé, y mucha gente empieza a decir, no sé, en realidad ha hecho mucho, lo que pasa es que no se vuelve tangible, porque hay muchos procesos que están muy amarrados entre los dos ámbitos, el externo y el propio universitario, y que están allí, y que no pueden dejar de existir juntos, pero que a veces no se capitalizan, porque se piensa que lo que hay que hacer es unos procesos así impresionantes de transformación que salgan de la universidad, y no necesariamente tiene que ser así. Los grupos de investigación se han conformado como espacio para intervenir directamente en la ciudad desde lo académico. La Escuela de Arquitectura realiza interventorías y diagnósticos a pedido para la ciudad apoyada en dichos espacios de discusión. Los grupos de investigación ayudan mucho a desarrollar conocimiento sobre la ciudad, aplicado a la ciudad, sin necesidad de desarrollar un trabajo que, como decía al principio, entre a hacer un trabajo que compita con los egresados, que esa es la parte más delicada. En Bogotá la Nacional tiene hoy en día y desde hace muchos años un centro de, ya no me recuerdo cómo se llama ahora, pero digamos un centro de consultorías para la ciudad, y eso es casi una oficina profesional, y ellos hacen proyectos de gran escala, pero a veces entran en una situación muy polémica porque pueden estar entrando a competir con los exalumnos y con los arquitectos en el medio, participando en concursos que tienen que ver con espacios públicos en las ciudades o con grandes obras en las ciudades. La Universidad Nacional nada más participó, ellos participaron como equipo en una parte del proyecto del diseño del MIBO en Cali. Entonces a la Universidad del Valle le critican eso, porque si la Universidad Nacional participó, ¿por qué la Universidad del Valle no puede participar? Y ahí hay un problema ético. El problema ético es, sí, claro, la Universidad del Valle tiene profesores que están todo el tiempo en eso, tiene montones de estudiantes que pueden ser mano de obra barata para participar en un proyecto físico de la ciudad y concursar para ganarse un gran diseño en la ciudad, pero ¿y eso es ético? ¿Es correcto meter a los profesores y a los estudiantes en un proceso que va más allá de lo académico y que hace que profesionales del medio que tienen la misma expectativa la pierdan porque la universidad se la gana? Entonces ahí hay un proceso muy delicado sobre el tema del papel directo y explícito de intervención en la ciudad por parte de una escuela de arquitectura. En otras áreas de las artes puede ser más sutil, pero habría que explorarlo. Eso creo que es parte como de la discusión que habría que hacer en términos como del conjunto de la Facultad de Artes en relación con la ciudad. De verdad, la ciudad en el futuro muy próximo va a detener como casi 80% de la población mundial. Entonces, los cuidados que tenemos que tener con las ciudades son muy grandes. Por eso, la preocupación con el edificio, sí, pero también más con el espacio urbano, con la ciudad. que onde a escola, onde a universidade de arquitetura entra nisso, em todo o jogo, entende? Como você vai a ensinar e a aprender com seus alunos, como eles vão respirar a arquitetura urbana se não praticar e não se fizer uma interação com a cidade. Entende? Isso é de extremo importante que tenham essa relação direta com a cidade, discutindo seus projetos, discutindo seu desenvolvimento como era para a cidade. Então, essas para mim é de extrema importância, claro, que a escola esteja involucrada com os projetos que desenvolve a cidade. Então, e vice-versa, que a cidade também pergunte à universidade alguma coisa que haja investigação sobre isso. Seria desejável que, em termos de artes, a universidade tivesse uns âmbitos de exposições para artes de todo tipo que se lhe abrieran a la ciudad. Isso sim, por exemplo, seria muito importante. Nosotros en arquitectura intentamos en los últimos semestres que todos los trabajos de grado, de tesis de grado, que son unas tesis realmente grandes y muy importantes porque los estudiantes demoran un año, año y medio, dos años haciendo un proceso investigativo y de diseño de proyectos para la ciudad, hemos tratado de que se vean, que sean vistos por un ámbito que va más allá del académico, o sea, que sean vistos por la gente de planeación municipal, por las comunidades. Porque hacemos, no, nadie sabe la cantidad de veces que rediseñamos la ciudad aquí internamente, y muchos de esos proyectos son muy importantes para la ciudad, y ahí sí hay un error muy grande, porque aunque esos son trabajos académicos y no es deseable ni siquiera por nosotros que ellos mismos así sin más se vuelvan proyectos de ciudad, pues sí son bases para desarrollar reflexiones sobre la ciudad. Entonces aquí hay proyectos de espacio público en la ciudad, de equipamientos de gran escala en la ciudad, de proyectos de vivienda muy bonitos en las zonas de expansión de la ciudad, de incluso de diseños de rediseños de la ciudad universitaria. Hay proyectos de todas las escalas y cada semestre hay 20 o 25 proyectos que son proyectos de ciudad, algunos en otras ciudades de la región, pero la mayoría son en Cali. Entonces, cada semestre hay 20 o 25 grupos estudiantiles, porque ahí siempre son en parejas o de a tres, que están mostrando lo que hicieron durante un año y medio pensando la ciudad de Cali en distintas escalas. Entonces ese es un impacto sobre la ciudad tremendo que no trasciende. A esa también es una buena pregunta, ¿qué tanto necesita trascender? Quizás podría pensarse como propósito que todos esos trabajos fueran más como más publicitados, y podría ser una opción muy interesante para que más bien en la otra línea las instituciones y el medio social vinieran a la universidad a que vieran cómo la universidad piensa la ciudad, que es la otra vía, ¿no? Que es la vía de regreso, porque esta vía es cómo salimos a la ciudad, y la otra vía es vengan aquí, vean lo que nosotros hacemos, que esa es una vía muy sana también y es una vía muy necesaria. Yo creo que incluso es, pensándolo ahora que hablamos un poco, pensando en voz alta, me parece que quizás un proceso muy bonito para la ciudad sería que la comunidad viniera más a la universidad a ver lo que hacemos y a ver cómo lo hacemos. Creo que eso es también un elemento que podría discutirse en un trabajo como el que está haciendo. Perfecto, entonces, ¿cómo integra eso? ¿Entiendes? La universidad hay que poder participar y hay un pedazo para ellos también. ¿Entiendes? Yo pienso que sí, no pode estar encerrado. A solução, não temos uma solução, nós temos que ter várias soluções. É porque nenhuma, uma só solução não vai resolver todo o problema da cidade. Na verdade, é um somatório disso, um somatório de pequenas coisas que vão fazer e aí vão ter, vocês ter um resultado melhor. Eat my food.